Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare, but who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever, so the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Yeah, yeah. We gotta do something. We gotta do something. We gotta do something. Yeah. Thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care? Everything and everyone we know is beautiful. Surely you'll be the guiding light to save us all. Maybe we can be the vision of a prophet man's dream. 'Cause we got to keep this world together. Gotta keep it moving straight. Love like we mean forever, so the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Just might. Something for you. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever, so the people can relate. Oh, if you're rolling to your left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. We got to keep this world together. Gotta keep it moving straight. Love like we need each other, so that people can relate. If you're rolling to the left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Y empezábamos con un tema del año 2003 por Seal, la canción Get It Together. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un clásico de 1991-92, la banda del señor Michael Stipe. R.E.M. llega con este tema de su disco Out of Time. Esto es Losing My Religion. Thank you. la FM. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. Como hoy nace en 1921 uno de los grandes letristas del pop de los 60 y 70, el maestro Hal David, conocido por sus composiciones junto a Burt Bacharach. Siempre eran música de Burt Bacharach y letra de él, y juntos ellos hicieron algunas de las canciones más famosas de todos los tiempos, como por ejemplo The Look of Love, I Say a Little Prayer, Alfie, también por ejemplo What the World Needs Now is Love, Raindrops Keep Falling on My Head, y esta canción que se hizo muy popular con el grupo The Carpenters, y esa era la versión que estábamos oyendo, Close to You. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con uno de los primeros éxitos de Shard Day, una canción del álbum Diamond Life de 1984. Esto se llama así, Your Love is King. Round and round and round my head, touching the very bottom. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. She just moved right up the back for me, and she got the hearts for me, the finest thing my little to see. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting and in no time I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. Come on. What I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. All out and you looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girl. There's no way, hey, now they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his 2 feet. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and dirty got ties for different reasons. I respect that, and right before I turn to leave, she said, you don't know what you mean to me, babe. What I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. Sing it for me, Kay. I know you're bouncing right. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, what you mean to me, babe. I do. All I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. I know you're shaking right. Down south, I know you're bouncing right. West coast, I know you're walking right. You don't know what you mean to me. East coast, you're still shaking right. Nelly y Kelly Rowland con un éxito del año 2002 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El tema Dilema, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con un clásico del disco, un tema de por allá de 1979, un tema de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, la banda Chic. Esta canción fue una de las piezas fundacionales, podríamos decir, del hip hop, porque fue la base musical del primer gran éxito de hip hop de todos los tiempos, que fue Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Pero vamos a oír la original. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también en el Top 100 de Cashbox, y en el Reino Unido fue número 5. Esto se llama así, Good Times. Good times. Sabor de la noche. Un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1993, uno de muchos primeros lugares que ha tenido Mariah Carey en su carrera, del álbum Music Box, el tema Dream Lover. Bueno, le debemos unas disculpas a una cantante muy importante que cumplió años ayer, a Patti LaBelle. Lo que pasa es que, bueno, para quienes no lo sepan, ayer murió Tina Turner y pasó lo mismo que, por ejemplo, el día en que murió Farrah Fawcett. Farrah Fawcett estaba ya fallecida desde algunas horas. Todos los medios estaban parándole bolas a la muerte de ella y se le cruzó un problemita. Murió Michael Jackson y de repente todo el mundo ignoró a Farrah Fawcett y le paró bolas a Michael. Lo mismo pasó, por ejemplo, el día en que falleció Cheo Feliciano. La salsa, la comunidad latina, todos estaban listos para hacer un luto enorme, un duelo enorme. Y pues se cruzó otro problema y es que unas horas después se murió Gabriel García Márquez. Así que sobra decir a quién le pararon más bolas. A Madonna le ocurrió lo mismo cuando cumplió 60 años, que iba a ser el acontecimiento en el mundo del pop ese día, y de repente pues pasó otro problema, y es que se murió Aretha Franklin, la reina del soul. Así que a Patti LaBelle tristemente le pasó lo mismo. Cumplió años ayer, se le atravesó la muerte de otra gran cantante de su mismo género, de su mismo estilo, de un poco mayor que ella, y era nada más y nada menos que Tina Turner. Así que le ofrecemos disculpas a Patti LaBelle, pero hoy vamos a hacerle una celebración, así sea pequeña y así sea un día después. Vamos a recordar una canción que ella hizo en 1986, un tema compuesto por Burt Bacharach y Carol Bayer Sager, a dúo con Michael McDonald. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. On My Own.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. We'll be right back. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, están oyendo un dúo que fueron One Hit Wonders en los 70 y curiosamente ganaron el Grammy Mejor Nuevo Artista, pero no tuvieron más carrera fuera de esta canción. El dúo A Taste of Honey con la canción Boogie Oogie Oogie, un clásico de 1978. Hoy nos vamos a despedir con un grupo de Venezuela. Los Amigos Invisibles llegan con esta canción de su disco Arepa 3000 del año 2000. El tema La Vecina. Soy Emilio Sánchez. Les quiero dar las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Que regrese. Anda, mi linda vecina, ya sé que estás divina. Todo por ti yo lo hiciera, si tú me lo pidieras. Quiero desde mi ventana saltar hasta tu cama. Anda, mi linda vecina, ya sé que estás divina.